eso no es te quiero y pare usted de contar. Ni que lo diga tu gente, ni lo propale la mía, ni por nada ni por nadie le daremos la razón. Deja al pueblo que comente, por la noche y por el día, y nosotros a querernos corazón a corazón. Arce y tomaba ya Cardo que ha cumplido los 40, los 40, bueno y qué. Al querer si no es bastardo no le vayas tú con cuenta, que te sale del revés. El querer no tiene edad, el querer solo es te quiero. Y pare usted de contar, cariño a la anochecía, cariño por la mañana. Pa' quererte vida mía, que importa que peine gana. El querer cuando es verdad, en abril como en enero, solo dice yo te quiero, solo dice yo te quiero sin cuidarse de la edad. Los señores del casino y el corral de la vecina manejaron la sin hueso por las calles de Jerez. Se me importa tres cominos de sus lenguas vespertinas, que a mí solo me preocupa la verdad de tu querer. Arce y toma pim pam fuego, que esto acaba farolazo, que te quieres tú apostar. Y no ven que yo estoy ciego por la luz de tus ojazos y tus labios de grana. El querer no tiene edad, el querer solo es que quiero. Y pare usted de contar, cariño a la anochecía, cariño por la mañana. Pa' quererte vía mía, que importa que peine cana. El querer cuando es verdad, en abril como en enero, solo dice yo. Te quiero, solo dice yo te quiero sin cuidarse de la edad.